La sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. El territorio posible es un mate muy calentito, pero muy calentito. Muy calentito y que te permita agarrarlo de abajo, así. Sí. Abríguense quienes estén del otro lado de la radio por salir. Sí, está lindo, hay solcito, pero hace mucho, pero mucho frío. Sí, para guantes te diría, y no exagero. ¿No eso, te pasó? Venía pensando eso en la bicicleta, dije, hay que usar guantes y... No sé, me desconcertó un poco este frío de repente. Y bueno, el otoño es fresco. Pero esto es pero frío. Pero es muy frío, decís. No como... sé, quisiera ver en el servicio meteorológico qué temperatura hay. Mira, justo el servicio meteorológico ahora actualiza por hora. Así que ¿en serio? Sí, sí, bien. Eso lo tengo... Lo vengo siguiendo, que se actualiza cada hora y te dice 7 grados 9. No, acá dice que se actualizó a las 5 de la mañana. Ah, no, che. Ese no era. Dice 7 grados, dice que sensación... También pasa eso, ¿viste? Que los primeros fríos se sienten más. ¡Chao! Hasta que el cuerpo se acostumbra, sí. Creo que es. Ahí vimos los chicos de pasada, se estaban yendo, ¿ves? Con la campera. Bien, escucharon y se cerraron, sí. La campera hasta arriba, porque tampoco está para salir... con el pechito así abierto. Te veo muy de verano, pero... Oh, es que, viste que me mudé en verano y me quedó... Toda la ropa de invierno, ¿dónde? Sí, tampoco tengo tanta, pero ¿dónde? Esa bolsita no sí. La abrí. Ah. Entonces me he quedado bucito. ¿Sos de ir al placar y poner, o sea, poner en no cada tengo tanta pincha. En cada cambio temporada. El orden. No, está claro. Toda junta. Está toda junta, cambias el orden, que quede más cerca. Y que me queden a mano las remeras manga larga, ponele. Ajá. O los pantalones largos, porque sí. Le pifié. Bueno, pero por ahí, viste, que cuando el sol empiece a subir, calienta un poquito más y... Sí, pero por eso te digo que está para guantes incluso. ¿No sí, te dio sí, la sí. sensación que se te enfrían las uñas viniendo sí. en la bici? Sí. Como yo llegué, venía digo, pedaleando y decía, ¿cuántos años? O sea, porque recordaba todos los años de la pedaleada en invierno hacia la radio. Y digo, ¿cuántos años que me levanto, pedaleo para informar a quien esté del otro lado, ¿no? ¡Ay, oh, qué lindo! ¿Querés que digamos a dónde? Al 11-31-26-0887. Es el momento que nos estamos dando cuenta que cumplimos nuestras propuestas. No, digo... Ayer dijimos algo de lo... Ah, ¿sabés con qué nos despedimos ayer? ¿Con qué? Con el remedio. ¿Cuál era tu remedio? Sí, para cambiar me mejoró, la energía, como que mejoró. Se sentía bomba. Sí, me hizo bien venir a la radio. Entonces habíamos quedado que hoy abríamos el programa diciendo nuestras redes sociales y el teléfono tribal para compartir e intercambiar a ver, ¿qué esas remedios, recetas. ¿Qué recetas? Y esta pedaleada que vos hacés hace 11 muchos años, por lo menos. Años, sí. Por lo menos a la mañana, pero sí. Muchos más, para venir a esta casita con parlantes a informar. Sí. También es parte. Sí, de ese remedio. Sí, igual, ojo, porque también te podés resfriar con estos fríos. Pero la pedaleada te hace bien, te va despejando, sí, como que sí, te va preparando sí. para... un torrente de información, podemos decir, así como un montón de información. Un montón de información, sí, sí. Vamos a repetir que estamos en Instagram y en Facebook. Estoy como Charco de Arena. Sí. Y al 11-31-26-0887, porque quizás sea el único momento en donde recordemos que tenemos que dar esta información para intercambiar eso, ¿no? Como el antídoto para cambiar la energía... Para que se te vayan algunas ñañas, ¿no? Porque es como, no, me da sí. un poco la cabeza. Bueno, hago radio, se me pasa. Sí. ¿No? Ando sí, medio sí, flojita sí. de la panza. Bueno, un poco hago de radio, radio se y me ya pasa. Está. Todo se pasa con la radio. Claro, pues el de técnica seguro que cocina y se le pasa. Sí. Porque esto que quedó arriba de la mesa, no sé si vos estás viendo esta fotito. Ay, no, no lo había visto. Este es una obra de arte. No sé, porque no le preguntamos, pero es un alfajor blanco recubierto, parece con Oreo. Agus, del otro lado, te mandamos una foto ya para que veas, porque esto es, o sea, es una obra de arte culinaria. ¿Viste? Totalmente. Está divino. Sí, sí, sí. Sí, parece sí. Agua, azúcar, negro. Y nos dejaron un alfajor. O sea, hay dos alfajores más. Sí, parece. Es un montón de, un montón de amor. Y hay medialunas también. Ah, es viernes hoy. Viernes. Es viernes y. Y desayunar y también nos hace bien. Sí. ¿Vos te pensás que te lo hicimos a propósito? O sea, realmente fue por una causa, por una. Fue espontáneo para zafar de una situación. Minutos pasan de las 9 de la mañana, hay 10 grados una décima en la ciudad de Buenos Aires, 69% de humedad, está despejado, una máxima de 17 grados para el día de hoy, está bastante fresco, les vamos a acompañar hasta las 11 de la mañana, tendremos una comunicación con Salta, con la provincia de Salta, que hay inundaciones por allí, y también vamos a estar compartiendo una nueva obra de teatro que se estrena este domingo. Thank you. un programa fantástico donde te dicen todo lo que querés saber. Se llama Charco de Arena, un territorio posible. Una buena justicia para Yamila Cuello. El Tribunal Oral Federal número 2 de Córdoba condenó ayer jueves a Néstor Simonea a 20 años de prisión por encontrarlo culpable del asesinato de Yamila Cuello, la joven de 21 años desaparecida desde octubre del 2009 en el barrio Coronel Olmedo y cuyo cuerpo nunca apareció. A finales del 2009, Simonea había sido sobreseído del delito de trata de personas, por lo que no se lo pudo volver a juzgar por esa figura. Sin embargo, testigos durante el juicio confirmaron que obligaba a Yamila a mantener encuentros con terceros para saldar deudas de apuestas en juegos clandestinos. Afuera del tribunal, organizaciones feministas y de derechos humanos acompañaron a la familia Cuello en un reclamo histórico por justicia. Soledad Cuello, hermana de Yamila y principal impulsora de la causa, se mostró conmocionada tras la sentencia. Tardaron 16 años, pero logramos demostrar que él fue el responsable. La justicia no me devuelve a mi hermana, pero es un alivio que este femicida no esté más en la calle, agregó. Y otra buena, pero en Mendoza, liberaron a los defensores del agua. En la mañana de ayer jueves, la jueza Tula dispuso la libertad de Mauricio Cornejo y Federico Soria, quienes se encontraban detenidos por las movilizaciones contra la minera San Jorge en Uspallata. Mauricio se encontraba detenido desde hacía 25 días, mientras que Federico había quedado detenido tras la audiencia del pasado martes. Ambos imputados por el artículo 213 bis del Código Penal, una figura que no se utiliza desde la última dictadura cívico-militar, de formar parte de una agrupación que intenta imponer sus ideas o combatir las ajenas por medio de la violencia o el terror. Un gravísimo salto en la criminalización de la protesta. Desde la Asamblea por el Agua informaron que la causa continúa, por lo que tenemos que seguir la lucha hasta la absolución definitiva y la de todas y todos los perseguidos por luchar en la provincia. Nos vamos a Rosario, encuentro de la Red por los Derechos Humanos. Mañana, sábado 5 de abril, se realizará en Rosario el segundo encuentro plenario de la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia. Será en la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario a partir de las 9:30 de la mañana. Contará con una apertura de presentación, comisiones de debate y un cierre plenario. Ante el ataque permanente a las condiciones de vida del pueblo trabajador, la pérdida de derechos, el avance represivo sin precedentes y la destrucción planificada de los derechos humanos, la democracia y las políticas públicas conquistadas en los últimos 40 años, así convocan las organizaciones, sindicatos y personas. La participación es abierta, pero las personas interesadas deberán anotarse a través de un formulario que se encuentra en las redes sociales de la Red Federal por la Defensa de los Derechos Humanos y la Democracia. Mejora la salud de Pablo Grillo. Fabián, el papá de Pablo Grillo, informó sobre los avances de la salud del fotógrafo. Oye, mueve los brazos, mueve las piernas, se paró, dio unos pasitos con la kinesióloga, expresó Fabián animado. Pablo está internado en el Hospital Ramos Mejía desde el 12 de marzo, luego de recibir un impacto de tubo de gas lacrimógeno en la cabeza lanzado por el gendarme guerrero en línea recta. Grillo estaba tomando fotografías en la movilización de jubilados de todos los miércoles al Congreso. Su estado fue evolucionando de manera favorable y se espera que pase ya a una etapa de rehabilitación. Su familia se presentó como querellante en la causa ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 1 con la representación legal del Centro de Estudios Legales y Sociales y la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Solicitan la imputación del cabo y también las responsabilidades penales de la ministra de Seguridad Patricia Bullrich y los oficiales a cargo del operativo de ese día. El hecho pudo reconstruirse gracias a registros audiovisuales, entre ellos el del fotógrafo Colián Santos Cabrera, quien fue despedido este 31 de la Secretaría de Cultura de la Nación. 21 minutos pasan de las 9 de la mañana, hay 10 grados una décima en la ciudad de Buenos Aires, 69% de la humedad, una máxima de 17 grados para el día de hoy, y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Y nos vamos al mundo de la fantasía, en donde desde ahora, si te distraes en la cocina, la comida ya no se quema. Las Ermagas dispusieron un séptimo sentido para apagar telepáticamente las hornallas antes de que todo se sahume. ¡Charco de arena! Me encanta Willy Bronca. Ayer le agradecí a Petris ponerlo. Y acá con Hilda Lizarazu hacen No bombardeé en Buenos Aires. Los pliegues en el barrio se escondieron en los cañones, se caen en el cielo. Los santas con fuerte mambo escuchando a Clash. Escuchando a Clash. ¡Sandinista! Estoy teniendo rubio ahora. No sé a quién temeré después. Terror y desconfianza por los juegos, por las tranzas, por los canas, por las panzas, por las ansias, por las ansias, cunas de poder. Cunas de poder. Si venís a escuchar a la BBC, ¿qué quieres que lo hagamos anoche? Y si quieres dar un beso alguna vez, es posible que me suba tu canche. Pero no bombarde en Buenos Aires. Insano, no tengo que perder la fe. Quiero treparte, pero no pasa nada. Ni siquiera puedo comer un vino y sentirme bien. Y sentirme bien. Tengo hambre, tengo miedo. Las cosas siguen avanzando. Los viejos siguen en TV. Los jefes de los chicos toman whisky con los ricos, mientras los obreros hacen masa en la plaza como aquella vez. Arquitectónico, atropellando la importancia de lo histórico. Amantes del billete ignoran lo simbólico, porque solo entienden de valores económicos. Despojan de una estética que brinda identidad para vender y alquilar con mayor practicidad. No cualquier vivienda es un hogar que nos va a quedar cuando transformen la ciudad en un dominó de dominados entre paredes vacías. Cuando antes esos muros emanaban poesía, se están convirtiendo el barrio en otra jaula aburrida para que hasta los pájaros sean oficinistas. Yo soy del Colón, del Coliseo y el Cervantes, del gótico y barroco y muebles coloniales, hasta los conventillos que hicieron los inmigrantes. Hoy cantamos, no derrumben Buenos Aires. Buenos Aires. En la ciudad de Buenos Aires, clásicos paisajes con Hilda Lizarazu y Lito Vitale. Va. Buenos Aires. Desde los bares, clubes y centros culturales, en todos los lugares, protegiendo identidades. Buenos Aires. Yendo al centro, pasantelo y termino un caminito.

hasta la orilla de un camino. Camino, camino, camino. Charco. De arena. Las crecientes de los ríos Pilcomayo y Bermejo han dejado a más de 15 comunidades del Chaco salteño completamente aisladas. Las rutas están cortadas y los pobladores luchan por sobrevivir sin acceso a alimentos, agua potable ni asistencia oficial. Abel Mendoza es cacique de la comunidad Huichí de Santa Victoria Este. Denuncia que más de 10.000 hermanos y hermanas se quedaron sin nada y exige ayuda urgente. Mientras las autoridades permanecen ausentes, los vecinos y las vecinas se organizan de manera improvisada para llevar suministros a las zonas afectadas. Lo que más necesitamos son alimentos, reclaman. Con la situación empeorando y la solidaridad entre los vecinos es la única fuente de esperanza mientras la crisis continúa a pesar de la lenta disminución de los niveles del río. Eso está publicado, esa nota sale en La Tinta, que es un medio de Córdoba, un medio comunitario, que junto con esa nota también se ven muchas fotos, ¿no?, de cómo las comunidades huichí están prácticamente silenciadas atravesando esta crecida del río. Realmente son comunidades que permanentemente están en agenda y venimos acompañando, porque ahora es la crecida del río, pero semanas atrás había sido el desabastecimiento de los sistemas de salud, ¿no? Recordemos que no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a escuelas donde hablen sus lenguas, porque no se cumple la ley que ordena también, ¿no?, al Estado a garantizar el acceso a la educación a quienes viven en esos territorios, son preexistentes al Estado y hablan en otra lengua. Uh-huh. Entonces, esta situación tan crítica, ¿no?, profundiza todo un abandono que ya venían sufriendo. Lo que están exigiendo, obviamente, es romper ese cerco mediático que rodea a las comunidades huichí y de la provincia de Salta, y están llevando adelante distintas colectas, están juntando fondos como para ir reparando toda esta situación que están viviendo y que también va de la mano, como venimos denunciando, del avance del extractivismo. Exactamente. O sea, no son inundaciones de que hubo mucha lluvia y crecen los ríos solamente. Uh-huh. Estamos intentando comunicarnos con Abel Mendoza, cacique de la comunidad huichí, pero bueno, aparte del cerco mediático, también las comunicaciones son difíciles. Pero que va de la mano. Hay datos, ¿no?, para quien quiera colaborar con las comunidades huichí. Sí, así es, están difundiendo el alias Ayuda Salta 1OC. Ayuda Salta 1OC, que es un alias en donde esto están juntando principalmente fondos y dinero para después redistribuirlo y organizar todo lo que es esta reparación y reconstrucción de sus comunidades, que cuando una ve las imágenes son tremendas, son un montón de infancias que están perdiendo todo en la crecida del río, y que obviamente desde la política de la gobernación sigue siendo la misma, ¿no? Como a las comunidades originarias, sumamente coherente con lo que han sido las políticas represivas desde meses atrás. Sí. Así que para quienes desde este territorio quieran acompañar, insistimos con el alias Ayuda Salta 1OC. Así es, sí, desde aquí, desde Buenos Aires, parecen lugares muy, muy lejanos, y por eso está bien poner el foco, ¿no?, y brindar. Sí, no, las imágenes son terribles, terribles, tremendas. Entren en latinta.com.ar para ver lo que está sucediendo ahí en el Chaco salteño. Ahí vamos a tratar de entablar comunicación y profundizar un poco más para escuchar también en primera persona, ¿no?, qué es lo que están atravesando las comunidades huichí ahí en Salta. Pero lo importante, creo que también desde el lugar de cada uno, es eso, es como romper la invisibilidad que pretenden instalar desde los medios de comunicación hegemónicas. No es solo Bahía Blanca Exacto. No la ciudad que hoy está necesitando la colaboración de todos. Ahí está. Analía nos escribe desde el Bolsón, dice, acá también caen heladas, y dice que nos está escuchando, así que le mandamos un abrazo grande. Qué bien. Y sabes que me quedé con ganas de contarte. Dale. Que el miércoles por la noche me fui al Gomón, viste que vivo cerquita del cine, ¿no? A tres cuadras, diríamos. Sí, y entonces digo, bueno, en 5 minutos llego. Entonces llegué a ver una película y llegué cuando ya están todas las luces apagadas, cuando ya había comenzado la película. Ay, eso no se hace, amiga. Entonces pedí permiso, pasé todo por una fila, me senté, disfruté. Ah, pará, sala llena entonces. Sala llena. Porque si no, eso no pasa. Sí. Eso también, porque digo, no, en el Gomón siempre va poquita gente. No. Sala llena. Me senté ahí en la oscuridad, vi toda la peli, me encantó la peli. Y cuando prenden una peli que se llama Álbum de Familia, es la historia de Claudia Pía Bodraco, no me sale bien el apellido, una militante trans, travesti de los 80, 90, y está hecha toda la película con... Es quien también impulsó el archivo trans en la Argentina. La verdad que la película es hermosa, me encanta que se llame Álbum de Familia, porque habla de esas familias que conformamos las disidencias y las diversidades, esas familias que por ahí no son las de sangre, pero que están siempre en todos los momentos junto a nosotras. La película es hermosa, se llama Álbum de Familia, está en el Gomón esta semana también, la recomiendo mucho, pero lo que te quería contar que cuando se prenden las luces, tenía una amiga al lado, que no sabía que estaba en el cine, tenía otras amigas atrás también, en otras filas más atrás. O sea, si nos hubiéramos puesto de acuerdo, creo que no sucedía de ir todas juntas al cine. Estuvo muy lindo. Estaban todas las compañías de La Libre. No. Mucha gente amada, amiga, disfrutando de esta peli que quería recomendarles. Álbum de Familia es sobre la historia de Claudia Pía Bodraco. No me sale bien el apellido, ahora lo voy a buscar. Y eso, el archivo que tiene esa película de videos de VHS, claro. Claudia Pía se grababa un montón con esas cámaras grandes y está la reconstrucción. La verdad que es una peli muy buena para ver cómo eran los edictos policiales en los 90, que las metían presas, y las siguen criminalizando, ¿no? Pero la verdad que una peli muy, muy recomendable, Álbum de Familia. No, y aparte esto de la reconstrucción que hace el archivo, uh-huh, ¿no? De la memoria trans, que permanentemente, nosotras, la verdad es que hace tiempo atrás hablamos con Belén, que nos contó que ya tenían nueva sede, que se mudaban por la zona de Congreso y que lo más difícil era mudar todo ese archivo por la protección que tenían de todos los materiales. Uh-huh. Volver a reconstruir y digitalizar las cintas de VHS también es todo un laburazo, ¿no? Totalmente. La peli es de Laura Casabé, es la directora. Y bueno, es del año pasado, es del 2024, pero llegó al Gomón ahora. Y tenía tres horarios hasta la semana pasada. Esta semana está a las 10 de la noche, ahí en el Gomón. Así que la recomiendo mucho. Claudia Pía dejó un legado de memoria y lucha imborrable para todo el colectivo trans, porque fue una de las impulsoras y luchó por esto de la identidad trans, y también tuvo la posibilidad, cuando ella era muy muy jovencita, cuando se entera que tiene HIV, dice, bueno, me voy a ir a Europa para conocer Europa, creyendo que moría, ¿no? Con el HIV. Y entonces ahí pudo tener esas experiencias de lucha por la identidad que acá no podía. Entonces cuando volvió, está muy, muy bien reflejado cómo iba a charlar con cuanta traba en el barrio, en el pueblito, en la provincia que sea, para que se organice. Es una también de las fundadoras de ATA. Primero, y también en la peli cuentan que el ATA, la Asociación de Travestis o de Trans de Argentina, salió de una de algo que le dijo un policía le dice, pero ¿ustedes qué se creen, que son la Asociación de Trans de la Argentina? Sí. Y entonces así surgió ese nombre que después le agregaron las otras T's, ¿no? La de trans, travesti y transexual. La verdad que hermosa peli, recomendable álbum de familia. Y también eso. Ir al cine, seguir insistiendo. Al cine, sí. Ayer estuvimos con Ale Rat, que también nos proponía otro estreno en las salas del Inca, porque es eso, no vale nada, o sea, es barato, es accesible, esta peli está en un horario que es cómodo para ir, es sí. la última actividad del día, te vas al cine, ves la peli y acompañás, porque son documentales que están hechos con un montón de trabajo atrás, que cobran dos más mangos. Más de 5 años trabajando en este documental. ¿Cuánto también? Vale ese trabajo, ¿entendés? Uh-huh. Y por ahí la financiación o el apoyo económico que reciben es mínimo. Uh-huh. Entonces la respuesta nuestra tiene que ser llenar las salas. Exactamente. Como para seguir estimulando en este la trabajo. Peli también esto está también ese comienzo del archivo trans, porque están todas las amigas cuando Claudia Pía fallece, están todas las amigas ahí, eso, con todas sus pertenencias, con todas esas grabaciones, con todas esas fotos. Hay a mí, Anita Macielo, aquí sí. Una compañera de la tribu, me regaló del archivo trans un llavero que lo tengo conmigo, que es una foto donde está Pía, está Loana y otra compañera más, y que siempre me acompañan. Así que bueno, muy muy recomendable álbum de familia de Laura Casabe. 10 de la noche en el Gumont. Así es. Y bueno, canción pa' vos, hace la Susy Shock. Mi niñito. Te susurro, te arropa. Mi niñito. Lo que menos quiero es que sienta frío. Papacho, ya somos río. Ya somos río. Ya somos río. Ya somos. Cambiando de memorias, hoy sigo cambiando de color. La estación ya no importa si es llegar, si es llegar. Sonar tu voz y en tu alma canción. Después de tanto tiempo no poder contar con vos y este adentro que se aleja del dolor. Lo que menos quiero es que sientas frío. Está cambiando la memoria. Está cambiando la memoria. Este apapacho ya es ocurrido. Está cambiando la memoria. Y mi mundo. Hoy en el espejo puedo ver. Está cambiando la memoria. Cambiando la memoria, nos va cambiando la memoria. Si es que hacen falta mil recuerdos para hacer sonar tu voz, y es tu alma que nos cuesta en la canción. Después de tanto tiempo no poder contar con vos. Se aleja del dolor. Nos va cambiando la memoria. Que siente frío. Nos va cambiando la memoria. Está cambiando la memoria. Está cambiando la memoria. Quiero que sienta frío. La memoria. Un programa con catering. Vamos a escuchar una canción mientras comemos dos sanguchitos. Minutos pasan de las 9 de la mañana. Recién anuncié a Susy Shock, pero también era Valen Boneto en esta canción tan hermosa. Y hoy es 4 de abril. Un 4 de abril hace 18 años asesinaban al docente, al maestro Carlos Fuente Alba. Y miren si volvió la figura de Carlos Fuente Alba en este tiempo, porque Fuente Alba fue asesinado también con una de estos proyectiles de gases lacrimógenos, ¿no? Que también le causó la muerte. Hoy se cumplen 18 años, seguramente en Neuquén hay marchas, seguramente aquí en otras provincias también, en las aulas también se lo recuerdan, porque nunca me voy a olvidar, hay un texto que dice que no queremos ser Sarmiento, sino queremos ser Fuente Alba, ¿no? Ese docente que luchaba por mejores salarios, que cortaron la ruta por eso hace 18 años, ¿no? ¿Sabes qué? Ahí en Neuquén, precisamente, hoy es un día de lucha, o sea, hay paro y movilización. Convocan a partir de las 11 de la mañana ahí en el Monumento San Martín, que es en el centro de la ciudad de Neuquén, a movilizar. Y esto, ¿no? Porque las exigencias de aquel entonces son las mismas con las que venimos, ¿no?, luchando en estos últimos años y más en estos últimos 18 meses de gestión de ultraderecha, ¿no? Siguen siendo reivindicaciones salariales. Sí, totalmente. ¿No? Como por mejores condiciones salariales en un contexto que desde el 2017 hasta acá se burocratizó un montón el rol docente. ¿No? Sí. Con esto de la digitalización, donde todo te implica un trámite, un papel, muchas tareas por fuera. Por aquel entonces se decía que los docentes tenían 3 meses de vacaciones. Hay que recordar, como recordemos esos contextos en donde se criminalizaba la tarea docente, donde se la despreció, se la ninguneó. Y hoy eso sigue. Sigue y seguimos con paro y medidas de fuerza exigiendo lo mismo. Uh-huh. También hay que esta lucha por justicia por Carlos Fuente Alba también tuvo dos causas, porque también fueron contra los responsables políticos, que eso es también muy importante, no es solo quién es el autor material de estos asesinatos, de las fuerzas, sino también las responsabilidades políticas. ¿Quién dice que hay que reprimir o quién pone estos dispositivos tan enormes de todas las fuerzas en la calle, como es el caso ahora de Patricia Bull, que es bien responsable política de todas estas represiones? Uh-huh. Y que son las más difíciles después de juzgar, uh-huh, porque va contra referentes políticos de muchísimo poder. Exactamente. ¿No? Entonces también es discutir una estructura de poder y un modo de organizarnos democráticamente que termina asesinando un montón de compañeros. Y hay un documental, uh-huh, que es re lindo, que recopila quién fue Carlos Fuente Alba, cómo es la lucha docente en la provincia de Neuquén, que tiene una larguísima trayectoria de organización y resistencia, y se llama Carlos Fuente Alba, Camino de un Maestro, y está disponible en YouTube. O sea, se puede bien ver, es hermoso, principalmente por eso, porque si bien puntualiza en la vida de él, también contextualiza cómo es la resistencia y la lucha de los gremios docentes de Neuquén. Así que Carlos Fuente Alba está presente hoy y siempre para toda la docencia y para toda la lucha popular por mejores condiciones, ¿no? Sí. ¿Tenemos algo de agenda? ¿Vamos a decir algo más de agenda? Hay un montón de agenda. No quiero como ser muy desordenada, porque viste, uh-huh, que es como mi misión. Es como tengo un montón de cosas para contarte y empiezo a ser como medio como desbaratada, ¿cómo se dice? Atolondrada. Uh-huh. Pero hoy viernes decíamos en Neuquén, ahí es un día de movilización, de lucha, pero en nuestro territorio, por este lado, se va a estar presentando el docu de Norita en nuestra casa con parlantes. Ay, eso es hermoso. Esta noche a las 8 de la noche, vénganse. Si no vieron todavía ese documental, hay que verlo. Sí. Y aquí en la tribu Mostra va a ser un clima muy hermoso para ver el documental de Norita. Después va a estar Nadeo y Marta Dillon comentando este documental tan bello, lindo. Inspirador también. Inspirador para las luchas, sí, justamente. Porque después de verlo te quedás manija. Y sí. No es que te dan muchas ganas de conversar sobre el documental, pero antes, a las 5 de la tarde, en San Martín, se va a estar presentando el libro Mirta, un siglo de dignidad. No, pero eso es a fin de abril, che. ¡Ah, 20! ¡Leí viernes! ¿Sabes qué? Leí viernes y dije, viernes, y pensé que era este viernes. No, ay, amiga, menos mal tengo, que estás. Sí, la tengo muy presente, Mirta Baravalle, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora. Tengo muy presente que se va a presentar un libro sobre su historia. Fue una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo y de Abuelas de Plaza, uh-huh, de Mayo. Ella murió con 100 años el año pasado buscando a su nieto o nieta, Ernesto o Camila, que nunca supo nada. A su hija se la llevaron cuando estaba embarazada de 5 meses. Y también es una búsqueda que hay que seguir por Mirta y por todas, ¿no? Por todos estos bebés que fueron apropiados, que ahora deben tener como 40, 50 años. Así que sí, pero es en abril, el libro, pero en la última semana de abril. 25 de abril. 25 viernes de abril. 25 de abril a las 5 de la tarde. Uy, o sea que bueno, igual lo podemos agitar. Agendar 25 de abril, es ahí en San Martín, porque sí, ella era de San Martín, de ahí de la localidad de San Martín. ¿Y dónde es la presentación del en libro? En el Teatro Tornavía, bien, ahí en bien. San Martín, que es cerquita y cómodo para llegar de la estación, como para no perdérselo. De hecho, te iba a decir, estaba buenísimo porque hacías toda una ronda, te ibas hasta San Martín y venías a verte la peli pensando esa, pero no, resérvatela para fin de mes. Y además, mañana te cambio y te llevo a mañana. Sí. ¿Pero tenés algo más para hoy? Viernes. Sí, hoy bien. ¿Viste? Bueno, pero lo que pasa es que tengo que buscarlo. En un ratito lo digo. Bueno, entonces te cuento que mañana, sí, sábado 5 de abril a las 5 de la tarde, hay un taller teórico práctico de autodefensa. Mira. Dice que en estos contextos donde es tanta la represión, tanto el operar de las fuerzas de inseguridad sobre nuestros cuerpos, invitan a acercarse a... Son las de la Asamblea de Scalabrini Ortiz y Corrientes, uh-huh, quienes, junto con la cultura del barrio, acá, sí, en Villa Crespo, organizan este taller en Murillo 957, precisamente para eso, para organizarnos, para encontrarnos y también para aprender, uh-huh, a defendernos, ¿no? Que muchas veces tenemos pensado, uy, sí, tendríamos, bueno, finalmente llegó ese taller para formarnos de manera práctica en autodefensa mañana 5 de abril a las 5 de la tarde en la Cultura del Barrio, Murillo 957, bastante cerquita de acá. Bien. Teníamos, también hay un, se está organizando un festival solidario por Pablo Grillo, ¿no? Este fotógrafo brutalmente, eso, como que le tiraron esta granada de gases lacrimógenos, sí, que se está recuperando, pero bueno, se va a hacer un festival solidario, pero falta todavía, ¿eh? Estamos muy adelantadas con la agenda, ¿eh? Es el sábado 12 desde las 14 horas en la Plaza Mariano Moreno de Remedios de Escalada. Va a haber show para niñas, música en vivo, buffet, están con serigrafía para estampar. Así que bueno, también tenemos toda la semana que viene para difundirlo. Tenemos, por eso, viste que se nos termina pasando, que nos desordenamos, uh-huh, como que empezamos con lo que va a arrancar, lo que empieza hoy, ya nos fuimos al 12, yo piqué y me fui para el 25. Claro. Así es muy difícil llevar una agenda. Menos mal que es temprano y no llegó Petris, porque esto lo solemos hacer llegando al final del programa. Exacto. Y después Petris nos marca que no es radial. Que no es nada radial hablar de un día, otro día, pero yo siempre recomiendo que agarren un papel y un lápiz y vayan anotándose las cosas que tienen ganas de ir. De hacer. Bueno, me anoto, voy a la Cultura del Barrio, en Murillo. Está bien, sí, no siempre tenés lápiz y papel a mano, pero sabes, uh-huh, que un amigo de esta casita con, sí, parlantes, que además es músico y se llama Nico Falkov, ajá, el lunes comienza un taller de filosofía que se llama Diálogos con Zaratustra. Ay, él está viviendo en Tras la Sierra, uh-huh, y desde allí convoca a encuentros virtuales, va a ser todo un taller online de 6 a 8 de la noche y nos manda un audio, que si querés lo escuchamos ahora. Dale. Un saludo grande para toda la audiencia de Charco de Arena y de la tribu. Acá les habla Nico Falkov y bueno, les saludo en este caso para convidarles una propuesta que tiene que ver con un taller de filosofía que estoy compartiendo basado en el libro de Friedrich Nietzsche, Así habló Zaratustra, y sobre el Zaratustra vamos haciendo diálogos diversos con otros pensadores y pensadoras como Krishnamurti, Hannah Arendt, Osho incluso, Derrida, Deleuze. Así que bueno, para quienes quieran aventurarse en la filosofía, pero una filosofía práctica, una filosofía para la acción cotidiana, para la reflexión del momento que nos toca vivir, no hace falta tener experiencia previa ni lecturas previas. Nos vamos a juntar desde el 7 de abril todos los lunes de 18 a 20 en formato virtual, online. Así que me pueden escribir para más detalles ahí a mi Instagram, que es Nico Falkov, con doble F al final. Y si no, al 1160-58-2200, Diálogos con Zaratustra. Se llama este taller para la reflexión colectiva y espero que nos encontremos próximamente ahí. Mirá, Nico, aparte de música, eso, filósofo. A pensar. Te mandamos un abrazo enorme, Nico. Encontré que hoy también, viste que, bueno, terminó marzo, pero siguen las cuestiones de la memoria, la verdad y la justicia. Sí. Entonces hoy va a haber una varieté por la memoria para quienes viven por la zona sur, porque es en Sarandí. Esto es el viernes hoy, 20:30, en Paunero 699, en Sarandí, en este contexto angustiante y frente a tanto discurso negacionista, nos volvemos a reunir para alzar nuestras voces y seguir diciendo que fueron 30.000, que no olvidamos a nuestros pibes de Malvinas y que sigamos gritando fuerte nunca más. Va a haber música en vivo de la mano de Necra, Juan Yole y Maleza Ruda, va a haber mic abierto para compartir poesías, narraciones y sentires. Así que esto, una varieté por la memoria ahí en Sarandí, zona sur, Paunero 699. Hermoso. Bueno, hicimos como un recorrido que fuimos, vinimos, anticipamos, te permitimos proyectar actividades. Así que continuamos con más información. Look at the sky through my eyes, we see a different story. Oh, I'm so shy at the skies, oh, why you talk? We broke those ties back from time, the truth is I lied. Now I'm here just trying to make money. I clean up the pieces that caught me. It made me desire a life being lonely. Smoking till morning, this high leaves me zoning. I've been trying to please everybody way too much. You makes me drunk and I'm fucked up on another song. You've been changing for some time. You deceive my cries. I'm getting high on another one of your damn lies. Call it a drug. Consistently falling for loss. My mama, she told me she loved me, but I just need more from this life. It's too ugly. Said I just need to be alone. So please don't call my phone. Cause damn, they don't know what fucking Venus on my mind. And you don't get to see me cry. Cause you don't have that right. I see it alone at night. I smoke my big get high. And if I loved you, would I really? Tomorrow, replace sex with a fighting and sorrow. I need rest, cause my story has been rewrote. I see mirrors, but I got a new I know. I've been trying to please everybody way too much. It makes me drunk and I'm fucked up on another song. You've been changing for some time. You deceive my cries. I'm getting high on another one of your damn lies. Santito, mucho fervor, pero no se privan del licorcito y el whiskacho, ¿eh? Tomamos una copita, hermana, tomemos. Nada que altere el modo de verdad confunde el tempo con el reloj. El tempo con el reloj. La tribu viva.

Somos nosotres. Somos les otres. Somos nosotres. Somos las otras. Somos nosotras. Somos los otros. Somos nosotras. Viva la tribu. Viva, viva la tribu. La tribu, la tribu viva. Charco. Es un reto cotidiano. Es el construir sueños. Doce minutos pasan de las 10 de la mañana, seguimos aquí en FM La Tribu, en Charco de Arena, construyendo territorios posibles. Y nos vamos a ir al territorio del teatro y le vamos a dar la bienvenida a Maru. Buen día, Maru. Hola. Acá, Alita. Está bien, teatro no es lo mismo que la radio, así no. Que ahora es toda la cuestión técnica, ¿viste? La vamos a ir puliendo ahí en vivo. Está, ahí está. Hola, buen día, gracias por la invitación. Un gracias placer por estar venirte acá. Aquí a la tribu. Rapiña, un golpe letal. Esa es la obra de teatro que va a estar en el Páramo Cultural desde este domingo. ¿A qué hora? A las 19 horas. Bien. Van a ser tres domingos de abril, este domingo 6, el 13 y el 27 de abril. A las 19 en Páramo Cultural, que está en Carlos Calvo 3974. Bien, ¿de qué va Rapiña? Rapiña, un golpe letal. Bueno, Rapiña es una obra que trata sobre el vínculo de dos hermanas que están en una situación de trata, encerradas en una situación de trata y esclavitud. Ajá. Para punto un final. Domingo, para un domingo. Para un domingo a la tarde. Sí, justo. Sí, sí. Y además para seguir denunciando, ¿no? Totalmente. Como... un poco, esta obra la escribimos nosotras, actuamos y la escribimos con mi compañera Alejandra Di Ricci y la dirige Albino de la Puente. Fue un proceso de creación colectiva entre el estrés también, donde empezamos a escribir algo que no estaba muy bien... en claro de antemano, pero claramente en alguna parte del cuerpo estaba alojada esta necesidad de decir, de denunciar esto, de hablar de esto que nos interpela, ¿no? Como grupo, como personas, y que está tan poco visibilizado también. ¿Sabes qué? Hoy recién hablabas, ¿no? Como, bueno, en realidad es un reestreno, ¿no? Es un reestreno, sí. ¿Qué repercusiones tuvo el año pasado? Porque también instalar y la discusión sobre la trata genera mucho eso, ¿no? Muchas controversias, posiciones encontradas, personas que todavía, viste, bueno, sí, no sé. Total. Bueno, arranco desde un punto anterior, obvio, antes de las repercusiones, que fue que nos pasó a nosotros como grupo encontrarnos en esa investigación, cuando nos dimos cuenta de lo que estábamos escribiendo, de qué iba la historia, dijimos... Upa, nada, respeto, mucho respeto, tenemos que investigar un montón sobre esta temática, hay posturas, hay posiciones, no sabíamos, viste, como es un tema también tan, que de entrada, viste, con mi compañera charlábamos, no puedo tener una postura tan clara como respecto al aborto, como, viste, con estas dos corrientes que tenemos, ¿no? Que generan todo un debate sobre prostitución sí, prostitución no, claro. Tuvimos que investigar muchísimo, escuchar muchos, hacer mucha investigación de fuente secundaria, primaria no llegamos, no pudimos tener entrevistas directas, pero sí estuvimos como investigando un montón, historia, sí, casos, ajá. Marita Verón. Eso te iba a decir, justo ayer se cumplieron... Sí, sí. Años de la desaparición, ahora no me acuerdo cuántos años, sí, son más de 15 años de la desaparición de Marita, precisamente, sí, a través, ¿no? La mamá lo que denuncia es, bueno, se la llevó la trata, o sea, y la trata como una entidad, la en realidad tiene nombre y responsables, ¿no? Como que hay gente detrás. La trata como una entidad, tal cual. El otro día salíamos de ensayar también y encontramos a la vuelta un mural ahí por Boedo de Kitty Sanders, que es una activista que estuvo infiltrada en redes de trata, sí, era ella el mural de su organización, decía, sin proxenetas no hay trata. Y bueno, ajá, creo que por ahí está la principal cuestión, ¿no? Ajá. De por dónde viene y de todo lo que hay detrás de los proxenetas. Tal cual. Las repercusiones, bueno, fueron como... más que nada corporales, lo veíamos, sí, en el público cuando se iba. Y también nos encontramos con una respuesta de... Ah, wow, mirá, no tenía en el radar este tema. Ah, claro. Ah, mira, no estaba en mi radar este tema. Así que bueno, nos interesaría muchísimo poder seguir a futuro generando funciones, armando funciones en espacios donde después se pueda abrir una especie de debate también. Uh-huh. Y porque es un tema que hay que visibilizar, porque está por todos lados, chicas, ¿no? Sí. Está como muy latente, es un riesgo, es un peligro todo el tiempo también, o sea, vas por la calle y vas un poco, ¿viste?, advirtiendo cuestiones de esta índole, uh-huh, de no sé, cuando empezás como a investigar más todas las historias. Yo me acuerdo que en una época ensayábamos a la vuelta de Plaza Miserere, y mi compañera es de Padua, yo de Zona Sur, y entre cuando nos esperábamos cada una para llegar, bueno, estar ahí un rato nomás en la plaza y viendo ahí los movimientos, empezás, viste, a advertir que está. Y se perpetúa en ese silencio, ¿no? También por eso instalarlo desde el arte, poder contarlo desde otro abordaje, que vos decís, las repercusiones estaban en el cuerpo, y sí, pues es una daga al corazón, sí, desgarro, viste, como de uff. Un poco, si bien la obra es sobre la trata, es sobre la historia de dos hermanas que están en una situación de encierro, de trata, de explotación sexual, está centrada en cómo el vínculo entre ellas y el amor entre ellas es lo que las va a salvar, ¿no? Uh-huh. Es un poco ese mujeres salvándose, sí, entre mujeres. Cómo encuentran en ese vínculo, en esa hermandad, el sostén, el aire para poder evadirse, no sé, apelando a sus recuerdos, apelando a sus deseos no cumplidos, a sus sueños, lo que trae un poco también de bocanada y aire a la obra. Y algo que siempre nos gusta como mencionar respecto a esto es que sí, no intenta hacer una crónica, es la historia de muchas y es la historia de nadie en particular. Uh-huh. Es un material abordado con fines poéticos y estéticos y teatrales. Entonces, bueno, es ficción. Uh-huh. Y esto de la trata, ¿no? Porque está como esa imagen de vienen y te raptan. Y no es así. Y eso también hay que hablarlo, ¿no? Porque que tenés un noviecito, que ese noviecito, que, o sea, como que hay muchas, muchas maneras de captar a estas chicas para la explotación sexual. Y hoy lo leíamos con la sentencia por la desaparición de Yamila Cuello. Te cuento, es una chica en Córdoba que todavía el cuerpo no apareció. Y 16 años después, familiares y amigues lograron una condena sin encontrarla a Yamila. Mm. Y en donde a quien denuncian fue absuelto en su momento por trata. Claro, no lo pudieron juzgar tampoco. Bueno, lograron condenarlo ayer a 20 años, pero es esto mismo, ¿eh? Lo que fue haciendo fue como utilizándola como herramienta de canje, uh-huh, ¿viste? Como fue todo una estrategia de, uh-huh, de erosionar a esa persona a un punto tal en donde desapareció. Uh-huh. ¿No? Es feroz cómo se va manejando, ¿no? Es, y todo, feroz, ese entramado de, bueno, la poesía por ahí nos da las herramientas para abordarlo. Totalmente. Paula mencionaba algo clave recién, y una de las cuestiones que eso, ¿no? Como que hay un imaginario por ahí, las películas, sí, sí. De las plataformas, te sacan de un auto y bajan de un auto y te llevan. Y en realidad el peor enemigo es el silencio, ¿no? Sí, y lo sabemos, y estamos corriendo un tremendo riesgo actualmente con las adolescencias, las infancias, ¿no? Hay que ir a las adolescencias y si empezamos a, nada, también como a correr a la ESI, porque digo, sin el silencio es el peor de los, sí, enemigos. Un poco la historia también se centra en esto, ¿no? Porque es una situación de trata que nace en un seno familiar. Hay alguien de la familia implicado, ¿no? Y que ha logrado en estas mujeres ejercer un poder, claro, ¿no? Coercitivo, que las silenció, que las les generó miedo tanto para que no pudieran hablar entre ellas. Y bueno, y terminar un poco ahí de grandes y en esa situación confesando algunas cuestiones. Uy, hermosa. O sea, todo eso aparte como que te genera como las ganas del encuentro, ¿no? Como a charlarlo, y me imagino que deben dar muchas ganas después de charlar, ¿no? Como que te debes ir con eso que vos decías, la sensación física, como una repercusión física. Sí, por ahí la gente que se va tiene más ganas de irse a tomar una cerveza, creo. Podemos como airear un rato. Creo que están siendo muy necesarios estos espacios de diálogo. No solamente en esta obra, en la gran mayoría, creo, porque el teatro es una de las pocas cosas que está sobreviviendo, ¿no? A tanta tecnología e inteligencia artificial. Es lo único que todavía se hace con seres humanos en un espacio de encuentro. Bueno, como la radio. así que están siendo más que necesarios estos espacios de diálogo después. Justo ahora el teatro en el que vamos a hacer funciones, en Páramo Cultural, tiene un espacio muy lindo que después puede invitar también a quien quiera quedarse. Las salas por lo general tienen horarios programados, con lo cual si no está programado de antemano quedarse haciendo un debate no es posible, pero también invitamos a todos los que vayan estos domingos a después de ver la función también quedarse a compartir ahí un momento y poder conversar, que es lo único que nos va a salvar en estos tiempos. Sí. Decían que habían investigado desde el 2019, están con esta obra, ¿no? Desde el 2018 en realidad. Sí. Este texto empezó siendo un monólogo, un unipersonal, que narraba la historia de una mujer boxeadora que terminaba en cárcel por haber matado a su abusador. Y bueno, después empezamos como a narrar la historia entre dos mujeres, a buscar otra voz, bueno, a estudiar también dramaturgia, porque nosotras somos actrices y escribir teatro, nada, es drama, hacer dramaturgia, y eso requiere también otro montón de herramientas, así que teníamos la necesidad de escribir nosotras nuestro propio material, porque bueno, también coincidía en un tiempo donde no empezaron a suceder un montón de cuestiones interesantes en torno a los feminismos, y nosotras también nos empezamos a ver interpeladas de esos lugares, ¿no? Bueno, ¿cuáles son todas las voces de las mujeres que no la pueden contar, loco? Claro. ¿Qué tienen para decir esas mujeres que no la pueden contar? Y arrancó por ese lado, y bueno, el material fue tomando este curso que, no sé, fuimos llegando. Y ahí se sumó nuestro director, Albino de la Puente, y empezamos a generar un material colectivo. Siempre desde los ensayos también un poco, de poner el cuerpo, investigar ahí situaciones. Nos atravesó la pandemia. Ah, eso te iba a preguntar. Claro, el proceso creativo también, ¿no? La pandemia empujó también, pese a lo que implicó para el mundo del arte, el no encontrarse, también fue un momento de mucha producción. Total, fue un momento de mucha producción, de sostener, de desafío para sostener los vínculos también, ¿no? Sí. De ponerlos ahí un poco a prueba. y de investigación, había como también tiempo para poder investigar, nosotros nos juntábamos por la virtualidad, una vez a la semana mínimo, y nos dejábamos tareas para seguir, y eso nos permitía también ese tiempo de no tiempo, ¿no? Esa pausa. Bueno, nada, nos dio la posibilidad de mirar, de investigar mucho material. Ay, hermoso. Y el estreno fue el año pasado, directamente. Estrenamos el año pasado, en septiembre del año pasado, sí. Ah, o sea, mucho tiempo para elaborarlo, para darle vuelta. Sí, y en el medio nacieron dos vidas. Con mi compañera fuimos mamás las dos. ¿Justo? ¿Planeado eso? No, para nada. ¿Por qué? Para nada. Sí, Rapiña, hay una de, ¿qué es el amor, no? Se pregunta la obra en un momento. Claro. Un golpe letal. Y ahí calculo que resignifica también los tiempos, el contenido. Sobre todo los cuerpos. Se modificaron los cuerpos. Los cuerpos, y también las dos tuvimos dos hijas, con lo cual también nos colocó frente al tema también en otra posición, ¿no? Es una gran responsabilidad hacer esta obra. Intentamos que llegue así con todo este respeto, porque eso es la historia de, de muchas y es la historia de nadie, y hablar sobre algo que no viviste, obviamente, solamente se puede hacer desde un lugar teatral y poético, claro, ¿no? Como siempre hacemos hincapié en esto. Así que sí, un montón de vida pasó por Rapiña. Vida, muerte. De todo. Quien habla es María Eugenia Gesta, que junto a Alejandra Di Ricci están presentando este domingo Rapiña, un golpe letal, ahí en el Páramo Cultural. ¿A qué hora es? A las 19 horas. A las 19 horas. Quiero contarles que estamos trabajando con Yegua Producciones, también es una productora de teatro independiente con la cual nos sumamos a trabajar juntos este año. Iba a venir nuestra compañera de la productora, pero bueno, tuvo otros compromisos. Pero bueno, también un poco para nombrar, ¿no? Como todo lo que los que componemos Rapiña en este momento. Y la producción, ustedes lo deben saber un montón, la producción autogestiva independiente, bueno, requiere caminos ahí muy frondosos, ¿no? Sí, tal cual. Muchos vericuetos. Sí, pero que también es lo que esto, como la poesía, ¿no? Que total. Nos alivia, nos repara. Que nos alivia, que nos repara, que nos abraza de algún modo, ¿no? Exacto, que nos encuentra, ¿no? A veces te encontrás como, no sé, como yendo a ensayar todo el año que retomamos los ensayos después de ser mamás. Con Ale, con mi compañera, era como ir a ensayar los sábados con los cuerpos todos rotos, las tetas explotadas. Claro. ¿Por qué? Por esto, ¿viste? Y esto es un abrazo, por este abrazo. Tal cual. Sí. ¿Hace mucho que sos actriz? ¿Cómo? Mira, sí. Hace mucho empecé a investigar ahí el teatro, allá por el 2003, en Neuquén. Empecé así de a jugar y bueno, cuando me pasás ahí como por el teatro sin querer, queriendo, jugando, nunca más te pudiste ir. Bueno, ahí entonces nos tendremos que encontrar en las salas. Tendremos que ir estos domingos, o sea... Hay que ir al teatro, hay que ir a ver teatro independiente. Acá igual, en esta ciudad, hay una cultura. Propuesta, ¿no? Hay mucha propuesta y la gente va al teatro. Bueno, de todas maneras, los tiempos están difíciles para ir, por eso también dejamos ahí unas para entradas, sortear. Vamos a sortear entradas, así que la semana que viene vamos a hacer sorteos. Qué bueno, qué bueno. Para quien quiera, se puede comunicar, ya se pueden comunicar, ya, claro, ¿no? Podemos hacer un llame ya, el llame ya, antes de las 11 y te la llevas. Y si no, la sorteamos y las agitamos toda la semana que viene. Perfecto, que ahí es donde articulamos siempre todo lo colectivo, lo autogestivo, en darnos fuerza y acompañarnos entre nosotros. Buenísimo, totalmente. Tiene redes esta obra de teatro que es @rapina con N, rapina.teatro. Exactamente, ¿sí? Ese es nuestro Instagram. Ahí van a poder ir viendo todas nuestras publicaciones e información de funciones. Buenísimo. Y Yegua Producciones también. Yegua Producciones. Maru, gracias por venirte hasta la tribu. Gracias a ustedes, qué lindas. Gracias, muchas gracias. Un placer haber venido hasta acá. Las esperamos. Hay otra voz, tantas voces que yo escucho. No hace falta estar despierta así. Hoy te siento susurrar. Llama que ilumina, como brisa que refresca mi piel. Hoy tengo la certeza de que te voy a solo.

pedido internacional al Estado para que investigue la represión a jubilades. La organización internacional Human Rights Watch instó al Estado argentino a investigar el accionar de las fuerzas de seguridad durante la represión del 12 de marzo a las jubilades. Le pidió al gobierno revisar el protocolo antipiquetes porque su puesta en marcha facilita violaciones de derechos humanos y lo exhortó a dejar de hostigar a la jueza Karina Andrade por liberar a les manifestantes detenidas. El llamado de atención contra el gobierno ratificó además los resultados de la investigación que dio como resultado la identificación del agente de Gendarmería Nacional que apuntó y disparó el cartucho de gas lacrimógeno contra el fotoperiodista Pablo Grillo, causándole una grave lesión. Esta organización internacional asegura que ese y otros disparos fueron hechos contraviniendo los estándares internacionales que rigen el uso de la fuerza y criticaron que, a pesar de ello, la ministra Patricia Bullrich haya hecho una defensa de la represión a contramano de las evidencias. 18 años del asesinato de Carlos Fuente Alba. Un 4 de abril, como hoy, pero en 2007 en Neuquén asesinaban al docente Carlos Fuente Alba. Los años pasan y la herida continúa abierta. Carlos era docente, luchador, padre de familia, militante y soñador. Con la impunidad del poder político, con las fuerzas represivas como brazo armado para silenciar causas y con la lucha docente que no se doblega y que sigue atravesando a todo el territorio nacional, hoy más que nunca. ATEN, que es el sindicato de trabajadores de la educación de Neuquén, convocó a un paro y movilización a partir de las 11 de la mañana del día de hoy, al cumplirse 18 años del asesinato del maestro. La concentración será en el monumento San Martín, de allí en el centro de Neuquén. Será bajo la consigna "Paramos y marchamos contra la represión y la criminalización de la protesta". El gobierno porteño removió el depósito ilegal de Techín. El parque Uriburu estuvo citado durante 13 años por un gran obrador que ocupaba un tercio del lugar. En su frente había un cartel con la firma de la empresa Techín, fechado en 2012, que anunciaba obras de ampliación para la línea H. En realidad, nunca más se comunicaron con nosotros. La única vez que logramos que nos digan algo fue en una reunión de vecines donde nos dijeron que lo iban a sacar en enero. Y bueno, recién ahora lo están haciendo, comentó Federico Arsteinstein de Devuelvan el Parque Uriburu y de la Asamblea de Parque Patricios. El referente vecinal señaló que solo ven los avances de la quita del depósito a través del muro, pero que ningún funcionario quiere recibirles. De hecho, nos echan a veces cuando sacamos fotos y filmamos videos. Nunca se comunicaron, ni siquiera respondieron las cartas. Lo que queremos es que vuelva a ser un parque con el 80% verde y que les vecines tengamos participación en lo que se haga y arreglen todo el desastre que hicieron. 45 minutos pasan de las 10 de la mañana de este 4 de abril. Hay 12 grados 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 58% de humedad, una máxima de 17 grados para el día de hoy. Y para más información pueden ingresar en fmlatribu.com/noticias. Nos vamos volando al mundo de la fantasía porque con la llegada del frío, las dragonas garantizan calorcito para todes. Nos irán visitando une a une para que este año nadie pase frío. ¡Charco de arena! Puro estilo. Vanguardia. Fashion Week. Sí, sí, es la Choco. Chocolate Remix hace abanico y antifaz. No te me haga el porfa porque acá estamos todas. Y hay abanicazo para el que se haga el patoba. ¡Qué bien duro! Ok, ok, ok. Hey. Vinieron las del ballroom y cayeron las dragas. Frondearon las marronas, les abro y las trabas. Maricas arengando, las tortas organizadas. Esto es Real Power, esta es la Real Rosada. Yo sé que tenés estilo y por eso el abanico. Que sos inteligente y no defendes a un rico. Tu conciencia colectiva me encanta, dame un pico. Solo si hay consentimiento, el que no entiendo yo le explico. Medio lo comía, pero corte zorra. Como Diego de la Vega huyendo de la gorra. Si hay protocolo, viene llanta pa' que corra. Sabemos si el caguacha es una flor de porra. En la pista mueve el abanico y en la oscuridad se saca toda la ropa, pero nunca el antifa. Antifa, antifa, antifa. Abanico y antifa, antifa, antifa. Esta es la nueva moda y yo quiero ver a todos los abanicos. ¡Arriba! Antifa. Limón y pimienta en la cartera, por si la cosa se pone fea. Y una tanga por si pinta perra. Y perrea, perrea, perrea, perrea. Contra el sistema, perrea, perrea. Mucho más top que Gucci, Versace, Vuitton. Con estilo a los Chanel haciendo la revolución. En la pista mueve el abanico y en la oscuridad se saca toda la ropa, pero nunca el antifa. Antifa, antifa, antifa. Abanico y antifa, antifa, antifa. Nueva moda y yo quiero ver a todos los abanicos. ¡Arriba! Antifaz. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca. Sótano, siempre terraza, sótano. Terraza, terraza. Nos quedan 10 minutos, Paulita, para cerrar el programa y cerrar la semana. Recién se iba y nos quedamos con muchas ganas de seguir charlando con Maru, una de las protagonistas y dramaturgas de esta obra de teatro que se estrena el domingo, Rapiña, a partir de las 7 de la tarde. Y en estos 10 minutos, si alguien llama al 11-31-26-0887 o nos manda un mensaje ya mismo a @charcodearena, se lleva la entrada. Y bien, si no, se lleva dos entradas. Se lleva dos, el partito de entradas para ir con alguien porque te dan ganas de seguir charlando. Lo acabamos de experimentar. Sí, totalmente. Y si no, bueno, tenemos toda la semana que viene y sorteamos esas entradas. Así para, es, para la función del 13, ya para no la del 6. Del 13, porque, claro, tenemos en el medio esta Semana Chanta. Entonces, Semana Chanta es el 17, que sería la otra. Otra semana, que no sé si se va a hacer la... No va a estar la obra ese domingo. Exacto. Entonces va a ser 6, 13 y 27. El 20 no. Así que es eso. Si alguien llama en los próximos 9 minutos, hay entradas para este domingo y si no, habrá que participar del sorteo semanal para tener las entradas para el 13. Bien, bien. No nos queríamos olvidar de anunciar que también va a haber un festival Reverde Sur este sábado 5 en solidaridad con los afectados por los incendios en la Patagonia. De manera autogestiva nos convocamos para compartir el lenguaje de nuestras artes, disfrutar, debatir y recaudar con ellos fondos para la reconstrucción de las casas que se han quemado. Todo lo recaudado será destinado a la compra de una máquina ablandadora, la cual simplifica el armado del material para la construcción. Esta será de uso comunitario. Estábamos viendo el Festi Reverde Sur en el templo Pies Descalzos de Flores. En Flores. Ahí va. Así que hay este un montón domingo de plancitos. Mirá, terminamos agregando un plancito más para el domingo que no lo habíamos mencionado, Pauli. Uh-huh. Así que bueno, el domingo también hay actividades. ¿Tenemos algo más que nos haya quedado colgado de anunciar? ¿De la agenda? Sí. No sé. ¿Estás segura? No, este sé. Momento es ahora o nada. Es ahora o nada. Es como bueno, el salio sale de las entradas. Vénganse a la Tribu Mostra en Lambaré 873, que hay propuestas todos los, desde el jueves al domingo. Vayan también a la Minga Club Cultural, que ahora está en Parque Chacabuco. Que también hay propuestas el fin de semana. Así es. Me gusta esto de la poesía y ensalada que va a estar en la Tribu Mostra también el sábado, que van a cocinar mientras recitan poemas, me parece como algo muy la ensalada. Sí. Y el domingo también hay poesía en la Tribu Mostra, está poética, ¿eh? Y porque, Pauli, es lo que nos va a salvar, es lo que hablábamos recién. ¿De qué nos vamos a aferrar cuando vienen discursos de odio? De la poesía. La poesía no es odiadora. Sí. Entonces, frente a todos esos discursos y narrativas del horror, del mal, que desprecian la vida, poesía. Poesía, así nos decía ayer Moira Millán, referente de la comunidad mapuche, y justamente luchando por la libertad de Vic, una también compañera que se fue a vivir y se solidarizó allá, y justamente estamos hablando de un festival que se hace para recaudar fondos por los incendios y también contra la criminalización, porque la están acusando de eso, de haber iniciado esos incendios terribles allí en la Patagonia. Sí, el lunes 7 comienza, digamos, va a tener una audiencia. Ella hoy está con prisión domiciliaria y tiene como el beneficio, entre comillas, ¿no? Obviamente, frente a toda esta causa armada, de tener domiciliaria, porque todas las evidencias que se recolectaron la ponen en evidencia que no estaba. O sea, que ella no. No, tiene... ella dice que estaba a más de 100 kilómetros del lugar. Sí, y que hay modo de rastrear hoy por hoy con toda la tecnología y estos software genocidas que usan. Es fácil de encontrarnos. Entonces, sabían que ella no estaba involucrada en los hechos de lo cual la acusan injustamente. Pero bueno, de eso vamos a estar empleando toda la información la semana que viene, porque tenemos que estar atentas, atentos, atentes a lo que va pasando para denunciarlo, porque este territorio realmente tiene mucha fuerza de empuje, ¿no? Entonces, desde acá tenemos como esa tarea de visibilizar y acompañar a quienes están poniendo el cuerpo en otros territorios defendiendo la vida, como hablábamos hoy de la poesía, ¿no? Exactamente. Que suena. corazón. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué lo quiero engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. Demasiado largo el camino sin nada que me entretenga. De mi carreta nunca lo voy a engrasar. Bueno, nos queda un minuto, nos queda un minuto de programa, pero quiero decirle a todas las futboleras que hay escuchando este programa que mañana hay un fútbol transfeminista contra la criminalización. Libertad para Vic ya, la solidaridad no es delito. Sábado 5, 11 y media de la mañana, tempranito en Parque Los Andes. Así es, acérquense porque estas redes sociales nos escuchan. Nosotras estábamos hablando precisamente de Vic, estábamos repasando agenda, revisando qué nos quedaba pendiente de compartir y automáticamente salió el fulbito. El fulbito es fundamental ahí en Parque Los Andes, mañana 11 y media de la mañana, para seguir haciendo fuerza contra la criminalización de Vic y eso, y lograr su libertad. No voy a ir a jugar a la pelota, pero voy a llevar mate, está bien, vale igual eso. ¿No jugás porque... a la pelota? Soy malísima, amiga. Ni en el arco, ni faltando 30 segundos para despedirme, no me exponga. En el arco menos, Paulita. No sí, puede ir al arco. Esto es bullying. Bueno, también podés ir a cebar mate y mirar el partido y hinchar por alguno de los equipos. Así ¿sí? va a ser. Nos vemos en las calles, en las plazas y en donde sea, pero mañana es sábado. Así que no va a ser en el estudio. ¿Cuándo nos reencontramos acá? Nos encontramos el lunes a las 9 de la mañana. Quédense que ya llega la montaña y toda la programación de la tribu. Charco. De arena.